Quiero buscar un lugar donde encuentre paz. Quiero salir adelante en esta sociedad. No quiero estar en la calle, quiero progresar y en un futuro ser un buen profesional. Quiero buscar un lugar donde encuentre paz. Quiero salir adelante en esta sociedad. No quiero estar en la calle, quiero progresar y en un futuro ser un buen profesional. Vamos a cambiar la realidad. No más al trabajo, quiero estudiar. Vamos a cambiar la realidad. Y unidos todos vamos a cantar. Nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nuestra fanpage es Radio Púrpura y en Twitter @radiopúrpura_es o a la línea telefónica de Cultura FM 2220-966, 2220-966. Verito, empezamos. Para la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el trabajo infantil conlleva toda actividad económica de bienes y servicios que realizan las niñas y niños menores de 18 años, ya sea de forma asalariada, por cuenta propia o como trabajador familiar no remunerado, excluyendo a las actividades reproductivas y actividades domésticas que realizan las niñas, niños y adolescentes en el propio hogar. Para la OIT, esta situación priva a los menores de edad de su niñez, su potencial y su dignidad, perjudicando su desarrollo tanto físico como psicológico. Así es, Berito, de acuerdo a la situación de la niñez y la adolescencia en Ecuador, una mirada de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde su nacimiento, los niños y niñas se insertan en un contexto social previamente construido que muchas veces incluye a la pobreza y desigualdad. Esto conlleva a que en el caso de las niñas se les asigne un rol de cuidadoras que proviene de las concepciones patriarcales de la sociedad, donde usualmente esta tarea es vista como femenina, por lo que si la madre trabaja, son las niñas y adolescentes las que por obligación debe asumir esta actividad en el hogar. Así es, Wendy, amigas y amigas, de acuerdo a Plan Internacional, es en el interior de la unidad familiar donde se inician los procesos de naturalización del trabajo doméstico en las mujeres, donde se va estableciendo desigualdades entre géneros, entre edades y jerarquías, donde se va limitando el desarrollo de las niñas y adolescentes, se les va suprimiendo el ejercicio pleno de sus derechos. Así, amigos y amigas, en este día iniciamos nuestro conversatorio con el segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Alison Vázquez, especialista del programa Género y Economía en ONU Mujeres Ecuador, doctora en Economía del Desarrollo. Bienvenida, Alison. Muchas gracias. También nos acompaña Joana Aguirre, especialista en políticas públicas, derechos humanos y violencia de género, miembro de CARE Ecuador. Bienvenida, Joana. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Finalmente, para completar este panel, tenemos la participación de María Elena Congo, coordinadora general de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines. Bienvenida, María Elena. Buenos días y mucho gusto. La invitación que nos hicieron a las trabajadoras remuneradas del hogar. Es un gusto que estén con nosotros. De acuerdo a Plan Internacional, es en el espacio doméstico donde se educa a las mujeres para el ejercicio de la maternidad y a la conformación de pareja como el único destino natural para ellas, bajo mandatos como la obediencia, la sumisión, la bondad, la disponibilidad para agradar y prestar servicios. De acuerdo a Plan Internacional también, esto ha llevado a que muchas mujeres que quieren salir de este sistema de dominación sienten culpa e inseguridad al momento de transgredir su naturalización. Joana, ¿por qué el espacio doméstico es el lugar donde se naturaliza el rol de la mujer? Bueno, esto pasa por lo que llamamos nosotros los roles de género, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de género, hablamos de una categoría de análisis que permite como analizar esas diferencias entre hombres y mujeres. Y los roles de género lo que han perpetuado es esta división sexual del trabajo. Entonces, las mujeres son quienes hacen el trabajo doméstico, son quienes deben estar en casa, y eso se ha ido dando de generación en generación. Recuerden, nuestras abuelitas decían, si uno era mujer, no puede salir. El hombre es de la calle, la mujer es de la casa. Entonces, es en la misma cuna de los hogares donde a veces reproducimos estos roles que hemos aprendido culturalmente, porque no necesariamente es con lo que nacemos. Nosotros nacemos hombres y mujeres, pero aprendemos con el tiempo a tener estos roles, o sea, esto es construido. Entonces, es ahí donde se reproducen y es ahí donde tenemos que empezar a cambiarlos, porque las mujeres tenemos igual de derechos y de potencialidades que los hombres. Como bien mencionaba Joana, si bien es cierto, las mujeres y los hombres tenemos igualdad de derechos, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto transgredir esta naturalización? Porque, como te digo, es algo que hemos ido aprendiendo y ha pasado de generación en generación, y es algo que está como dentro de nosotros, ¿no? Entonces, para ir cambiando, tenemos que ir deconstruyendo esas ideas, ir cambiando esos estereotipos que tenemos de que la mujer debe asumir unos roles de cuidado, debe asumir unos roles. Antes recuerdo, las posibilidades que teníamos para estudiar era que teníamos que ser enfermeras o profesoras. No podíamos pensar en una mujer que fuera ingeniera, por ejemplo. Ahora eso ha ido cambiando un poco, pero eso no es tan fácil ni es de la noche a la mañana, ¿no? Vivimos en un sistema patriarcal. Entonces es muy complejo ir cambiando y deconstruyendo eso, pero en eso estamos, todas las que estamos aquí. ¿Es entonces este sistema patriarcal el que oprime y mantiene ahí a las mujeres? Exactamente, y es entendido no como que es una lucha de las mujeres contra los hombres, no. En el sistema estamos todos, y los hombres también han aprendido culturalmente eso, porque a veces dicen, bueno, las feministas tienen esto de que odian a los hombres, y no es así, no es de esa manera, solo que hemos construido la sociedad de esa forma. Las mujeres tienen que ir a lo del cuidado y los hombres son los proveedores, pero en realidad no debe ser así. Verito. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, define el trabajo infantil como cualquier trabajo que supere una cantidad mínima de horas, dependiendo de la edad del niño, niña o adolescente, y la naturaleza del trabajo que éste realice. Además, menciona que el trabajo en niñas, niños y adolescentes es inapropiado, porque impide hacer su vida normal, les obliga a asumir roles y obligaciones que no les pertenecen, les provoca estrés físico, social y psicológico y les expone a peligros. Alison, cuéntanos de qué manera las niñas y adolescentes son afectados por el trabajo infantil. Bueno, de la misma manera que habías mencionado antes, el trabajo no es el lugar de los niños y las niñas. El lugar de los niños y las niñas es la escuela, el lugar de los niños y las niñas es el juego, no es el trabajo. El trabajo no solamente que afecta psicológica, físicamente, sino que produce una ruptura en su proceso de crecimiento, desarrollo, las adultiza. Y hablando específicamente del trabajo remunerado del hogar, esto se hace en peores condiciones, es decir, más allá de que otras actividades pueden ser tener las características que tú mencionas, creo que el trabajo remunerado del hogar lleva estas características al extremo, es decir, son altamente violentas, son altamente precarias, pero además se producen en un espacio que es un hogar, finalmente, es otro hogar, y entonces como que se causa una ruptura entre la vida que ellas y ellos deberían tener, especialmente ellas en este caso, porque son la mayoría niñas, en su casa, en su hogar, frente a la casa o el hogar donde finalmente están desenvolviéndose en sus actividades, que no es necesariamente el suyo, pero que de alguna manera hay una conexión. Pero es una conexión ficticia, es una conexión de trabajo donde sufren violencia, ¿no? Entonces, inclusive la noción de hogar, de cuidado, para esas mismas niños y niñas queda como perdida, ¿no? Entonces me parece que aparte de las condiciones físicas, psicológicas y de las condiciones de violencia, que seguramente hablaremos más adelante en el trabajo, hay como esta ruptura adicional que tiene que ver con el hogar, que es el espacio de cuidado natural de las niñas. Estábamos hablando sobre las violencias. ¿Qué tipo de violencias se enfrentan las niñas y adolescentes que van a trabajar dentro de otros hogares que no son suyos? Bueno, aparte de la violencia física y de estar sometidas a trabajos que son adultos y que son duros, y ya son duros para las mujeres adultas trabajadoras remuneradas de hogar, no se diga para las niñas. Hay una cosa que preocupa muchísimo y que tiene que ver con la violencia psicológica, por un lado, es decir, hay condiciones muy fuertes de racismo, de xenofobia, de clasismo, pero también violencia sexual. Hay una relación perversa, digamos, de alguna manera, en mientras más joven eres, más te vinculas a este tipo de trabajo, estableces unos lazos afectivos, pero esos lazos afectivos, de nuevo, son ficticios, y en el momento en que empiezan estas relaciones de acoso, estos ataques, estas violencias, eso te produce mucho más sufrimiento, porque tú tenías una relación de alguna manera afectiva con tu patrona, con el hijo de tu patrona, que en un momento se rompe, y hay muchísimos casos. Obviamente no son estadísticas oficiales porque es complicado tenerlos, pero todo lo que hemos levantado en estos estudios, que es el segundo estudio que ya colaboramos nosotros en hacerlo, hemos detectado que es altísimo el nivel de violencia sexual contra las niñas y adolescentes en este trabajo por parte de sus patronos, de los amigos, de sus patronos, etcétera. Inclusive los chicos se suelen iniciar sexualmente con las niñas trabajadoras del hogar que están en su casa, ¿no? Entonces, y bueno, además es una situación permanente de acoso, no solamente, digamos, es llegar a la violación per se, pero sí es una situación de todo el tiempo acoso, de todo el tiempo violencia, intimidación, y además ocupación forzada de tu espacio personal, ¿no? Entonces, es gravísima la situación, te subordina más aún, te hace permanecer en una situación muy, muy vulnerable, ¿no? O sea, las consecuencias de esto son muy graves en la vida de las niñas. Hablemos de los derechos. ¿Qué tipos de derechos se violan cuando un niño sale a trabajar específicamente? Bueno, el derecho a la educación, el derecho a la vida libre de violencia, y bueno, obviamente toda la normativa de derechos relativa al trabajo infantil que tú revisabas antes. Nosotros somos firmantes de los convenios del OIT respecto al derecho al trabajo y al no trabajo también, y la prohibición. En el país está fijado eso como una política de Estado, está en la Constitución, la erradicación, la no existencia del trabajo infantil, y eso es lo que no se cumple, ¿no? Más allá de todo lo que tiene que ver con la integridad física, con el derecho al juego, la felicidad misma, ¿no? Uh-huh. Joana, conocemos que existen varias vulneraciones a los derechos y también existen ciertos tipos de violencia en contra de las niñas y adolescentes que van al trabajo remunerado del hogar. Tal vez este trabajo remunerado del hogar está vigilado o está controlado por alguna institución pública de aquí del Ecuador. Realmente el trabajo remunerado del hogar en niñas adolescentes debe ser a partir de los 15 años. Y este trabajo debe estar inscrito, digamos, su contrato en el Ministerio de Trabajo y en la entidad local, el municipio, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Sin embargo, cuando hemos hecho las investigaciones, esta investigación que tenemos y que hizo el observatorio, encontramos que solamente hay registradas como 113 adolescentes que hacen este trabajo. Y en realidad son muchas más, ¿no? Entonces, estamos hablando que el 3% del total de las mujeres que hacen trabajo remunerado en el Ecuador son adolescentes. Entonces, vemos que no hay un sistema oportuno que permita verificar y tener control sobre esto. Inclusive, hace poco, nosotros pertenecemos, igual que Alison, con ONU Mujeres y la UNTA, a la mesa de apoyo a las trabajadoras remuneradas del hogar. Y ahí estamos sentados varias instituciones, incluida el Consejo Nacional de Igualdad de Género y el Ministerio de Trabajo. Y recientemente teníamos una reunión con el Ministerio de Trabajo y les decíamos cómo podemos hacer para que se haga inspección y se haga control, porque el estudio develó muchas cosas. El estudio tuvo como tres componentes: uno es revisar la normativa, el segundo análisis cuantitativo y el cualitativo. Y en el cualitativo, donde tuvimos varios grupos focales, nos dimos cuenta que aún hay adolescentes que hacen trabajo remunerado puertas adentro y que esto no es controlado. Entonces, lo que nos decía ahorita Alison es, se vive violencia sexual, ¿sí? Y esto no es controlado. No sabemos cómo están las niñas, no sabemos qué está pasando con ellas. Entonces, no hay en este momento, y estamos luchando desde la mesa y está comprometido el ministerio para poder lograr esto. Pero, Joana, si un caso el patrono ya ingresa todos los papeles correspondientes a lo que es el Ministerio de Trabajo, afilia a la persona o adolescente que está trabajando, ¿es legal entonces el trabajo remunerado del hogar para las adolescentes y niñas? A ver, para las niñas no. De 0 a 15 años todo trabajo es trabajo infantil y eso es prohibido, ¿sí? Pero de 15 a 17 años el código dice, el código de niñez y adolescencia, el código de trabajo, permite este trabajo, permite el trabajo doméstico. Entonces, sí es permitido. Lo que sucede y lo que nosotros vemos es que es un tema tan invisibilizado que no se dan cuenta que debería, y nosotros tenemos estudios, y ahora que estamos en la reforma al CONA también tenemos asesorías respecto a esto, y nos dicen, el problema es que de 15 a 17 años hay niñas todavía haciendo trabajo puertas adentro, y hay niñas que no sabemos cuáles son las condiciones en que están. Entonces el Ecuador sí permite ese trabajo de 15 a 17 años, se puede hacer trabajo en adolescentes. El problema es que no hay controles, no sabemos las condiciones. Sí las conocemos por las investigaciones, pero no conocemos los datos oficiales. Inclusive nos atreveríamos a pensar que el Estado no lo tiene como en su radar. Uh-huh. María Elena, comentábamos que si bien es cierto el trabajo remunerado del hogar para las mujeres adultas es complicado y para las niñas aún más. ¿Cómo es el trabajo doméstico en su caso? Bueno, perdón. El trabajo doméstico en mi caso hubo mucho abuso de parte de una de mis patronas, porque me descontaba del seguro y ella no me ha estado, pagando, exacto. Y yo me entero esto cuando fui a hacerme atender y me dicen que no estoy asegurada y que tengo que pagar. Y hace rato les llamé al esposo de la mi empleadora a decirle que por qué no están cancelando si a mí me están descontando. No supo decirme, es que no, bueno, me atendieron, pero no me dieron la medicación. Y yo fui al Ministerio de Trabajo, me acuerdo, a quejarme, a decirles que estaba pasando eso. Y quedaron en mandarme ver qué cosas hacía en la casa. Y nunca llegaron. Yo supe que sí estaban por ahí por el barrio, preguntando, pero salían las jefas de nosotras a decir que están bien, que no han venido, que todavía no llegan, negándonos para que nosotros podamos declarar lo que nos estaba pasando dentro. Esto de trabajo infantil me consta a mí porque antes, número de hijos, y si eran más hijas, a ellas les mandaban a trabajar. Les sacaban de la escuela y que se vayan a trabajar para que ayuden a los demás niños. La mayor se quedaba y les mandaba a las otras a trabajar. Y hubo un caso que una de ellas fue violada por el hijo del patrón. Y entonces, como comenzaron ahí, de vez que están dándoles estos abusos, ya no, las familias ya no permitían que vayan a trabajar las niñas. Esto pasó en el Valle del Chota. porque iban de acá de Quito a buscar allá niños para que vayan a cuidar a los otros niños, pero era de, a partir de los 12 años. Una de ellas también se quemó las manos porque le ha puesto a calentar agua para el café, y siendo que le contrataron era para otra cosa, para que le haga compañía a la hija de ella, para que jueguen, ¿no? Esa le había llevado a hacer cosas peligrosas para las niñas. Entonces, ahí ya, viendo eso, ya comentando todo ahí en la comunidad, ya iban, ya se negaban. Porque muchas cosas pasaron con niñas de ahí. Y la una salió embarazada, la otra quemada las manos, la otra igual había tenido abuso sexual, pero bueno, no llegó a embarazarse. Entonces, viendo estas cosas, cambiaron, porque como eran mujeres, les mandaban a trabajar y a los hombres sí les daban el estudio, porque decían que cuando ellos se casen iban a mantener, en cambio las niñas solo iban a hacerse embarazar, que no estudiaban. Eso pasó con las tres primeras hijas. Las otras ya tuvieron, de ver esto, las otras niñas ya llegaron a estudiar, ya son profesionales ahora. Eso pasaba hace unos 8 años que pasó todo esto. María Elena, usted ya lo ha vivido, esto del trabajo remunerado del hogar. Aparte de que muchas veces no son afiliadas al IE, sufren violencia, todo tipo de abusos, tal vez tienen los mismos, cuando se hace obviamente el proceso legal, tal vez tienen los mismos derechos que un empleado normal, por ejemplo, derecho a vacaciones, derecho a décimos. ¿Cuentan con todos estos derechos las trabajadoras del hogar? Sí, a ver, yo me salí de ahí porque ya digo, se portaron males. Llegué a otra casa, sí, ahí me trabajaba medio tiempo, me aseguraron, me daban las vacaciones y todo, los décimos, sueldo y todo. Ahí ya fue diferente a la primera vez que cuando yo fui a trabajar. Ya fue diferente para acá. Y estuve contenta ahí porque me trataban de otra manera. Me hicieron ver como que yo fuera parte de la familia, en cambio en la otra no. En la otra era, haga esto. O sea, yo entré a solo arreglar la casa. Ya me hicieron cocinar, que lave. Entonces yo sí protestaba, decía, ¿por qué? Si a mí me contrataron para una cosa, ¿y por qué tengo que hacer todo eso? Pero como uno la necesidad a veces le hace aceptar todas estas cosas. Como usted mencionaba, María Elena, si bien es cierto, entran por un... Por ejemplo, como nos comentaban también, que entran únicamente para hacer compañía a una hija de los patronos. Pero también por la necesidad no es que no protestan las otras actividades que tienen que hacer. Tal vez una mujer al protestar, no sé si es que conoce algún caso, tal vez alguna mujer al protestar también es como que víctima de más violencias por reclamar lo justo por lo que a ella la contrataron. Sí, yo puedo decir el primero porque, entonces como yo ya me fui a poner, a denunciar esto, la señora hacía lo posible, o sea, para que yo renuncie, porque eso era lo que ella quería, no que ella mandarme, porque decía, era fregado que una persona sea votada, ¿cómo se despedida? Despedida intempestiva, porque tenía que reconocer todo eso. Entonces ella hacía lo posible, me hacía que me vaya más tarde. Yo dije, voy a aguantarme hasta que me consiga otro trabajo. Me hacía que lavar los jeans yo a mano, y teniendo lavadora, tenía que lavar. Decía, lave primero y después ya enjuaga y ahí me mete para que solo exprima. me mandaba al mercado solita, tenía que ir cargada las fundas y no me daba ni para el taxi porque a veces me daba lo justo, tenía que coger el bus para ir con eso cargado y tenía que subir gradas, o sea, hacía todo lo posible para que yo renuncie y no llegué. Hasta que ella se cansó y me dijo que ya no podía pagarme porque ya no tenía que nos que. Bueno, yo le dije, bueno. Entonces había un papel que había hecho ella que firme todavía en blanco. Le dije yo, ¿por qué voy a firmar en blanco? Yo no sé lo que usted va a llenar. Es que ahí va, voy a poner que yo le he despedido. No, le dije. En ese caso nos vamos al Ministerio de Trabajo. Y ahí dice, bueno, tal fecha nos vemos. Bueno, le dije, pero me liquida todo. De los 5 años que yo trabajé con usted, tiene que liquidarme. Y ahí fui, nos citaron, fuimos al Ministerio de Trabajo y leo, apuesto que yo he renunciado, siendo que él me despidieron. Entonces, le digo, señor, mire, yo no he renunciado, aquí hasta... Yo, a mí me despidieron. Yo no voy a firmar eso porque no existo. Ah, se enojó. Yo dije, a mí me da igual si se enoja o no, pero usted tiene que pagar todo lo del seguro y mi liquidación. Ya que yo no tengo plata, que firme nomás que después. No, le dije, ya conociendo lo que me hicieron, descontándome y no me están aportando al seguro, entonces, ¿qué confianza voy a tener? Tuvieron que cambiar de papel, de informe, para que yo firme. Y ahí no estaba lo del seguro. Le digo al inspector, le digo, pero aquí no está del seguro, a mí me debe. No se preocupe, me dijo. Firme nomás porque ahí le van a ir descontando del mensual del trabajo de él, le van a ir descontando. Y va a ir aportando. Ya era como $2,000 que había estado debiendo el seguro. Bueno, ya digo, me salí de ahí, firmé y me liquidaron. No todo lo que tenía que ser, igual me quedaron debiendo. Pero yo confié en el inspector. Y cuando yo fui a hacerme atender, mejor me descontaron $34 más. Bueno, le dije, Dios le tome, le dije. Y desde ahí ya digo, fui a otra casa que me trataron mejor. Amigas y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis. No se desconecten de nuestro programa. Después de una pequeña pausa informativa, regresamos con más de Radio Popular. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones, como Tocarte un Sol. Voy a besarte con locura toditito el corazón. Ay, tú me tienes loco, loquito, tú me has enamorado. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor espera por usted. Treinta obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 a.m. En esta mañana estamos conversando sobre el trabajo remunerado y no remunerado del hogar en niñas y adolescentes, junto a nuestras invitadas, Alison Vázquez, especialista del programa Género y Economía en ONU, Mujeres Ecuador, doctora en Economía y Desarrollo, y Joana Aguirre, especialista en Políticas Públicas, Derechos Humanos y Violencia de Género, miembro de CARE Ecuador. Y también junto a María Elena Congo, coordinadora general de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines. Amigos y amigas, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, nuestra fanpage Radio Púrpura, y en Twitter, @radiopúrpura_s. De acuerdo a ONU Mujeres, el trabajo doméstico no remunerado es una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución que hacen las mujeres al desarrollo y la supervivencia económica de los hogares, más aún cuando el cuidado no remunerado sigue siendo, de acuerdo a ONU Mujeres, también el impuesto oculto más alto que pagan las mujeres en términos económicos y de tiempo. Alison, ¿por qué el trabajo doméstico es considerado como el impuesto oculto que pagan las mujeres en términos económicos? Bueno, porque justamente por su naturaleza y por su no reconocimiento es no remunerado. Es como que a ti te cobrasen el 100% sobre tus ingresos, es decir, no llegas a recibir nada por la contribución que haces. O sea, digamos, en términos económicos, esa es un poco la idea, ¿no? Que tú haces un trabajo, no es remunerado, genera evidentemente un valor importantísimo para el hogar, para la familia, para la economía, pero no es reconocido en términos monetarios. Alison, creo que es también importante hacer esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia, valga la redundancia, que existe entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado en el hogar? Justamente esa, es decir, del caso que hemos estado hablando ahora y de la experiencia que nos contaba María. Es un trabajo que se hace bajo una modalidad, sea formal o no, contractual, es decir, estás bajo una relación laboral. Es un trabajo remunerado, mal remunerado y precario, como hemos hablado, pero remunerado al fin, es decir, hay una relación laboral. En el caso del trabajo doméstico no remunerado, es el trabajo que hacemos las mujeres en nuestros propios hogares, que no tiene nada que ver con un contrato laboral, pero es un trabajo que hacemos para el cuidado y el sostenimiento de la vida de nuestras familias, ¿no? El trabajo de cuidados en general se define como este trabajo que es aquel que apoya justo para el sostenimiento, para el mantenimiento de la cotidianidad de la vida, ¿no? Por eso es tan importante, por eso es fundamental. Es decir, nosotros no podemos salir de la casa, ir a trabajar o a cualquier actividad si no estamos comiditos, bien o mal, pero vestidos, uh-huh, etcétera, lavados. Y ese tipo de trabajo hacemos las mujeres para nuestros hijos e hijas, pero también para nuestros padres, y también para nuestros esposos, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo no es remunerado, y a eso se refiere este tema, de esta pregunta, uh-huh, que me hacías, ¿no? Según las mediciones que nosotros hemos hecho, y por eso la importancia también en la economía, pero no nosotros, en realidad los países, en Ecuador hace particularmente, estas actividades de cuidado no remunerado, este trabajo de cuidado no remunerado, más o menos en términos de tiempo, nos toma la mitad de todo el trabajo que se hace en el año. Es decir, hay una parte invisible que sostiene a la parte de mercado, a la gente que va a trabajar, a todo el resto de la economía, que es más o menos de la mitad. Ahora, eso en términos de salario, si es que fuese, digamos, hipotéticamente remunerado, uh-huh, eso, el INEC ha calculado que sería equivalente más o menos al 17% del Producto Interior Bruto. Es decir, si se remunerase, ¿no es cierto?, tendríamos que toda la economía trasladar, ¿no?, redistribuir, uh-huh, ese 17% para remunerar este tipo de trabajo, ¿no? No estamos hablando de que las damas de casa deberían recibir salarios, es otro otro debate, pero haciendo este cálculo hipotético, ese es el peso monetario que debería tener. Entonces, por eso hablamos de un impuesto del 100% o de una transferencia, la más alta transferencia económica que hacemos las mujeres en nuestros hogares, particularmente, ¿no es cierto?, hacia la economía. ¿Cuál es la principal causa que lleva a las mujeres a trabajar en esto del trabajo doméstico, por ejemplo? Bueno, ya decía Joana hace un rato, hay un factor cultural fundamental, es el sistema patriarcal que vivimos, que, digamos, de acuerdo a ese orden social, cultural, nosotras, mujeres, estamos encargadas de hacer, ese es nuestro rol más importante, ¿no es cierto? Y lo más importante para en las familias, pero también en las economías, es hacer este tipo de trabajo. Por eso también, igualmente Joana decía, claro, se inicia, digamos, en la familia, o está el núcleo en la familia, la sociedad lo considera una cosa natural, normal, ¿no es cierto? Pero también se traslada a la economía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, justamente lo que hemos estado hablando, este tipo de trabajo no es valorado, no es remunerado en su mayoría, ¿no es cierto? Como no es remunerado en su mayoría, la creencia es que es nuestra obligación hacerlo. Entonces, cuando ya es remunerado, cuando ya se contrata personas, es mal pagado, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque es desvalorizado, ¿no? En términos sociales, ¿no? No es valorado. Y no solamente en el caso del trabajo doméstico remunerado, del trabajo de hogar, sino también otro tipo de profesiones. Por ejemplo, la remuneración de una enfermera, que generalmente son mujeres, además, frente a un médico, que, digamos, no, ahora hay médicas y médicos, digamos, uh-huh. Pero la remuneración, ¿no es cierto?, porque esta tarea de enfermería está feminizada y tiene muchísimo que ver con estas tareas de cuidado, es mal valorada y es mal pagada en general, ¿no? Hay una diferencia muy fuerte en el salario que incluso el mercado reconoce, porque el mercado también está imbricado de este sistema, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante también considerar que estamos en un orden, que es un orden patriarcal, pero que también estamos en un orden económico que le hace el juego. Es decir, hay una combinación entre el sistema económico capitalista y el sistema social, cultural, patriarcal, ¿no? Joana, en este estudio se menciona que en el artículo 82 la edad mínima para el trabajo se fija en 15 años para incluirse al servicio doméstico. Como bien nos mencionaba María Elena, existen varias irregularidades en torno a la contratación de las mujeres, en este caso al trabajo del hogar. ¿Qué pasa con las niñas que son, con las adolescentes en este caso, que vienen a ser desde los 15 años que está permitido el trabajo? Bueno, realmente cuando nosotros participamos e hicimos este estudio, nos dimos cuenta de cosas súper complejas. Lo primero es que tenemos esta edad permitida, ¿no?, por la ley. Sin embargo, hemos encontrado casos de que las niñas se están insertando a trabajar casi desde los 9 años. ¿Esto por qué surgió como esta, digamos, esta investigación? Antes, previa a esta investigación, hay otra que se llama el estado de situación de las trabajadoras remuneradas del hogar. Y ahí las compañeras nos contaban unos casos terribles, como el que nos contó María Elena ahorita. Entonces, las mujeres se están insertando a los 9 años, hay una migración de campo, ciudad. Como no hay recursos económicos, van a trabajar y es lo primero en que se pueden insertar laboralmente. Ahora la migración también está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa con las niñas que se insertan desde antes y que están desde los 15 años? El estudio nos develó lo que mencionaba también Alison: violencia sexual, violencia laboral, porque no les pagan lo que deberían pagarles, muchas veces no les pagan. Violencia psicológica, maltratos. Escuchábamos el caso de una niña que le ponían a dormir en el baño cuando llegaba, ¿sí? Ahora, hay un tema súper importante ahí, es que hablamos de trabajo, como decía Alison, no remunerado del hogar y trabajo remunerado del hogar. El trabajo no remunerado del hogar es el que se hace en nuestro propio hogar, pero nos hemos dado cuenta a través del estudio que hay muchas niñas que están haciendo trabajo remunerado el hogar porque lo están haciendo fuera de su hogar, pero donde una tía, un primo, eso es fuera de su hogar, y eso es trabajo remunerado el hogar, y sin embargo no se concibe de esa manera. Entonces la niña va a trabajar porque le dan la comida, le dan la dormida y de pronto le dan para sus pasajes. Ahí hay una explotación laboral. Entonces las niñas están en un tema de indefensión total, están vulnerando sus derechos, están sufriendo violencia y acoso. Y ustedes saben que el Ecuador Se ha inscrito en varios instrumentos internacionales, la CEDAW, todos los de la OIT, este tipo de cosas, donde dice que estamos trabajando en eso. Pero en este caso particular, las niñas están viviendo muchas vulneraciones a sus derechos. ¿Qué otras cosas están pasando? Ellas algunas veces no están yendo a estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice respecto a las niñas de 15 a 17 años que van a hacer trabajo? Que su jornada laboral no puede ser máxima de 30 horas a la semana. Nosotros los adultos tenemos 40 horas, ¿verdad? Ellas tienen 30, pero si ellas están estudiando debe ser de 20 horas. Entonces, cuando tú sumas todas las horas entre el trabajo remunerado y si están yendo a la escuela, están trabajando mucho más tiempo de lo que debería. Por eso la propuesta es que el trabajo remunerado del hogar en adolescentes debe ser eliminado. O sea, debe estar como de las peores formas de trabajo infantil, que eso sí lo tenemos, ¿no? Además, las que están puertas adentro, es peor. No tienen horarios de salida, trabajan los fines de semana. Es decir, viven en situaciones realmente complejas. De acuerdo a su estudio, ustedes también están intentando eliminar esta de la modalidad puertas adentro. ¿Por qué es necesario eliminar esto de la modalidad puertas adentro de la trabajadora? Bueno, justamente por lo que decía Joana, ¿no? Es decir, estas condiciones no son condiciones, hablando inclusive de las definiciones de los derechos del trabajo que tenemos actualmente modernas, ¿no? De la OIT, y etcétera, son relativas a condiciones de esclavitud moderna. Es decir, son condiciones en las cuales estás de alguna manera confinada a un lugar, ¿no? Donde no, digamos, entre en contra y no de tu voluntad, porque realmente en el caso de las niñas, por ejemplo, no es que ellas puedan decidir no estar ahí, ¿verdad? Entonces, sí califica como forma de esclavitud moderna o como señalaba Joana, de estas peores formas de trabajo. Es decir, el trabajo para las y los adolescentes de 16 años, de 17 años, tiene algunas limitantes en la ley. No, la una limitante es, este trabajo no debería impedir que estudien. Y lo que estaba diciendo Joana es que justamente impide que estudien. Eso es solamente uno de los elementos. Entonces, por eso debería ser considerada una forma no permitida de trabajo en adolescentes, ¿no? Porque tiene estas características que no están permitidas en la ley y que tienen esta connotación inclusive de esclavitud moderna. ¿De qué manera el Estado podría ayudar a estas chicas de los 16 a los 17 años? Porque se supone que la ley es hasta los 15 años, ¿no es cierto? Y las niñas que quedan de 16 a 17 años quedan en defección. ¿Decir que ellas no hay una ley que les respalde? Es esta que te estaba mencionando. Ajá. Es decir, la normativa laboral ecuatoriana plantea el trabajo para las adolescentes de 16 y 17 y los adolescentes de 16 y 17 con ciertas condiciones. El número de horas de trabajo que no impida su estudio, que estén en unas condiciones físicas específicas. Sí, o sea, es bastante más restringido que para un adulto. Es decir, si es que una chica de 16 o un chico de 16 a 17 va a trabajar, tiene que cumplirse esta serie de normativas para que ese trabajo sea permitido. En el caso del trabajo remunerado de hogar, no cumple, es decir, debería ser prohibido. María Elena, ¿cómo UNTA entonces ayuda a que no se vulneren los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes que se dedican a esto? Bueno, en primer lugar, sería capacitando, haciéndoles conocer nuestros derechos, que tenemos todos los derechos a ser tratadas bien, fuera de acoso. Entonces tenemos una página, no es página, un aplicativo que nos va a servir también para poder ayudar a las demás mujeres que no están dentro de UNTA. Entonces UNTA es como las llaves, digamos, para que las mujeres que no conocen sepan de este derecho. Y que el aplicativo está muy bueno y ahí les informa bien todos los pasos que deben hacer. Y si no saben leer, hay un audio para que ellas puedan oír qué derechos está en contratos, cómo debe ser un contrato, cómo debe ser ¿Cómo es la computadora, digamos, la para ver la entrada y la salida del trabajo, cuántas horas debe trabajar, en qué tiempo debe cobrar en los décimos? Todo eso está en el aplicativo. Y en esa forma podemos nosotros ayudarles a las demás mujeres. Haciéndoles idea, digo, conocer los derechos que está. Desde UNTA, ¿cuál cree usted que serían las políticas públicas que el Estado debería como implementar para que se dejen de vulnerar todos estos derechos a los que están sometidas no solamente las mujeres, sino también las niñas y las adolescentes? Bueno, como en involucrarles. Ahorita que está el Ministerio de Trabajo, valernos de ellos para poder apoyarles a ellos y nosotros también. Como ONU Mujeres, ¿qué propuestas tienen ustedes para erradicar esto del trabajo infantil? Bueno, primero, impulsar e incidir en que se cumpla la ley, porque la ley está clarísimo. Bueno, nosotros, como decía Joana, también formamos parte de esta mesa interinstitucional por los derechos de las trabajadoras remuneradas de hogar. Esta mesa también estará este año promoviendo la firma del convenio 190 de OIT, que sobrepasa este sector y habla de el tema del acoso y violencia en el lugar de trabajo en general. Entonces, la idea nuestra es apoyar, bueno, trabajar en la mesa, pero también apoyar y acompañar al Estado ecuatoriano para que pueda ratificar el convenio 190 este año, con la implicancia, más allá de la ratificación como tal, es la implementación de este convenio. Hemos estado también acompañando al Ministerio para desarrollar una normativa específica contra el acoso y la violencia, pero también la idea es, y ojalá se pueda discutir en agenda legislativa este año, un código de trabajo nuevo. El código de trabajo es un código que tiene 80 años en nuestro país, es muy antiguo, no responde a las necesidades, al mercado de trabajo, a los derechos mismos, que ahora son diferentes, ¿no? Porque ha cambiado el trabajo, pero también hay estas modalidades de trabajo muy precarias. Entonces, la normativa todavía no responde a eso, ya no responde, mejor dicho. Entonces, la idea es que esto pueda ser renovado. Lo que nosotros hemos planteado en el caso de trabajo remunerado de hogar es que haya una sección específica que sea considerado un capítulo específico dentro del Código del Trabajo, porque las condiciones de estas trabajadoras son especiales también, ¿no? Por ejemplo, tú no tienes, en el caso de este trabajo, no tienes un gremio con el cual hacer diálogo social, ¿no? No está una cámara de empleadoras y empleadores de las trabajadoras. En algunos otros países se está promoviendo justo eso, ¿no? Que haya una organización de empleadores y empleadoras con quien hacer el diálogo, porque se supone que debería existir un diálogo empleados, empleadores, gobierno, etcétera. En este caso no hay cómo hacerlo. Entonces la idea es también promover que exista la organización de las empleadoras, inclusive para poder debatir y discutir estos temas, ¿no? La empleadora por ahí aparece escondida, ¿no es cierto?, oculta, y justamente por eso tenemos esta problemática, ¿no? Es una problemática todavía muy privada. Y realmente el trabajo es un problema, es un espacio público, en realidad es de debate público. Y lo otro también, evidentemente, es seguir acompañando, ¿no es cierto?, sobre todo el fortalecimiento de las organizaciones de las trabajadoras, apoyando con la formación que tan tan necesaria es, y la difusión además de sus derechos, ¿no? Muchísimas gracias. Amigos y amigas, por el tema del tiempo, el programa ya tiene que concluir. No se olviden de acompañarnos el próximo sábado. Soy Wendy Lozada Berito. Agradecemos a todo el equipo de Radio Púrpura, Francisco en la parte técnica, y a nuestra directora Sandy Chávez. No se olviden de escribirnos a nuestra fanpage en Facebook, nos encontramos como Radio Púrpura, o a nuestro Twitter, Radio Púrpura-S. Nos vemos el siguiente programa con más información. Soy Verónica Arias, y no se olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.